son los originales en un mes apretado para comenzar, pero bien. Tenemos un WhatsApp nuevo de oyentes. No. ¿Cuál es? 313-387-0780. No me diga, hombre. ¿Te imaginas que hayan escrito hoy ese WhatsApp? Muy chistoso. Nunca sabremos. Que haya llegado mensajes a otro programa. Es lo mismo que la gente que le da COVID no sabe. Mejor. Pues, ojos que no ven, ¿no? ¿Cuántos hay que les dio algo? Ave María. Ojos que no ven. Toda la población. No, y hay unos que dicen que les dio hace 25 años cuando no existía la enfermedad. ¿Quién dice eso? No, un poco de gente dice eso. A mí me dio hace 20 años. ¿Pero cómo? Porque seguramente les dieron síntomas, pensaron que les dio COVID. Pero pues, a ver, la enfermedad no fue descubierta sino hasta el 2019, ¿no? Exacto. 2020, sí, 19, finales. Bueno, muchachos, ya voy a apagar esta vaina. Es que... Tema del día, Nicolás. Una llamada o un mensaje que te entró en el peor momento. ¿Qué pasó? Pero, o sea, ¿una mala llamada, un mal mensaje? No, yo doy un ejemplo. Yo tengo un profundo vínculo con RCN Televisión que ya no tengo. Hace muchos años. Y esos vínculos generan demasiada relación. Mm. Y demasiados nervios y confusiones. Sí. Porque es el negocio de la televisión. Entonces no hay un respeto por dónde está uno. Ok. Yo sí lo tengo, pero lo pueden llamar uno al programa este 4 veces, 5. Sí, claro, entiendo. Quiero que se acuerde usted hace 8 años cómo era mi vida con el teléfono. Sí. Y a eso se le quita a uno. Y un día yo comencé, algún día me hice unos exámenes, no me hice unos exámenes, estaba en una casa y con unos amigos y sacaron un tensiómetro y me salió en 20-15, una vaina así, entonces me dijeron váyase al médico. Claro. Fui al médico y arranqué mi tratamiento. Iba bien y me tenían que hacer un control de alguna vaina, de esa vaina, porque estaba mirando la cosa y en la salita de espera me llamó la persona de las películas, sí, que pasábamos los domingos, a decirme que no, que habían decidido que no iba a la película, y yo uno con las ventas ya hechas y claro, todo. Era un poco raro todo, pero se me subió todo. Y eso es que la tensión, hay dos tipos de tensión, la verdaderamente tensión y la otra, que es la más complicada, que es la emocional. Uh-huh. Que es que usted no puede ver a un doctor con el aparato porque sí, se friquea. Sí, sí, sí. Se llama el terror de la vaca, de la bata blanca. Y yo que iba más o menos contra, me dijo, oye, otra vez se te subió. Y era eso. Me era claro. Me pusieron un holter que no sirve para nada. ¿Por qué? Porque los holters... Holter es el que te lo ponen y pasas toda la noche. Pero tú sabes cuando te está tomando la atención. Entonces ahí mismo te... Claro, la cabeza empieza a jugar un partido, claro, importante. Claro, para claro. mí es dificilísimo que me tome la atención. ¿Sí? Sí. Usted sí, mismo se condiciona. No, 18, o sea, de una. Entonces yo necesito hacerlo primero, no con máquina, porque yo me sé de memoria la máquina. Y si la máquina empieza a demorarse... Con tensiómetro. No, exacto. Con tensiómetro antiguo. Que tú no sabes cómo manejar. Claro. Claro. Claro, pero la máquina empiezas, y eso, si se empieza a demorar, es que ya usted jodido. Está sufriendo. Sube y no baja, ya sí. Digo, fright. Claro. Y la bajaste. Fright. Eso me pasó. Y me pusieron un holter y, no, Jaime, pero es que ¿cómo quieren que un man con los nervios míos maneje ese aparato? Tú estás así sentada y con Nicolás y empiezo a sentir... Y ya ahí usted se condiciona, claro, de inmediato. 18, claro. Para empezar. ¿Me entiendes? Entonces yo un día me hice una endoscopia. Y le dije al doctor, le pido mil disculpas, pero pues para evitarles problemas, porque eso tiene un poquito de anestesia. Sí. ¿Me pueden medir la tensión cuando esté un poquito anestesiado? Claro, claro, que para, sí. No, para que no te des cuenta. No. Como para que esté más relajado. Como y la para vaina. Saber cuál es la tensión. Claro. Porque el tipo me dice, lista la tensión que ya te vamos a anestesiar. Arranca usted a mil. No, pero eso es un bombazo. Entonces me le dijeron, ¿cómo me salió? Perfecta. Hay que cambiar esa actitud. Entonces existen dos tipos de cosas para la tensión. Los que son emocionales que son los... tienen un nombre exacto, yo no uso eso. Pero tienen un problema. Mira. Que es el efecto es Camaroni. No me digas, ¿en serio? Más melo. Claro. Y la otra no tiene problemas. Claro. La otra es que no es para eso. Que es para la verdadera, pero no te quita la emoción. Claro. Yo, por ejemplo, Nicolás lo vio y la emoción de verlo, pim, pim. De una, se te bueno, bueno, tranquilícese. Bueno, muchachos, el tema del día otra vez, Nicolás. Una llamada o un mensaje que te entró en el peor momento. ¿Qué ¿Cuántas pasó? Secciones tenemos, Orlando? No, no me contestan. Son tiempos difíciles. Pero hágame con las manos. Bueno, no me contestaron nada. Vamos a leer los primeros tweets de hoy. Por favor, y esa máscara tuya está vegetada, ¿viste? No, deje a la gente con sus propias máscaras, quién? Hombre. ¿La mía? La de ella es de, totalmente vegetada. Yo la no la dejo entrar a ningún sitio con esa vaina. Bueno, a la pregunta, Niquito. Una llamada o un mensaje que te entró en el peor momento. ¿Qué pasó? Vamos. Le pasó a mi mamá una vez en el entierro del hijo. ¿Qué? De un amigo de la familia, 8 años. En medio del silencio de la velación le empezó a sonar el celular a ella y tenía de ringtone la risa escandalosa de un niño. ¡Ay, no! Y como buena mujer no encontraba el celular en el bolso. No, Tani. Vamos a ver 5-4, sí, está bueno. Sí, está bueno. Un video porno en el grupo WhatsApp en pleno velorio y la abrí y los gemidos sonaron a todo volumen. Uy, Dios. Uy. Ya imaginan la pena. No, es que eso del porno es muy complicado. Es complicado. Ahí no es que no se encuentre el celular, sino se encuentra cómo apagarlo. Y hay uno muy común, sí, que no necesariamente es porno, claro, pero tiene audio de porno. Exactamente. Que la gente lo envía como para tratar de hacer una broma. Cada rato nos ha pasado acá. Ha pasado en televisión. En un mundo helado se ha pasado eso, que cae la gente. ¿Qué tal cuando estoy haciendo nada? No me llaman ni del banco a ofrecer vainas, pero estoy durmiendo, manejando. Ah, típico. En 31 baños y me llaman hasta esa hora 01. No entendimos nada. No, es que no, mejor no, porque es que es una mezcolanza. Bueno, entonces hoy tenemos muy buenas notas, ¿o no? Sí, claro. Vamos a ver si me funciona esta vaina. Yo me acostumbré a no tener computador, pero eso es malo porque a veces estoy bajo de espíritu. Bueno, finalmente Tiger Woods va al Masters. Sí. ¿Ya confirmó? Sí. Hasta ayer no. Pero sí, tengo entendido que sí va. Bueno, va a ser el ridículo. No, pero acuérdese que él sufrió un accidente muy fuerte. Por eso va a ser el ridículo, el tipo perdió una pierna. Pero el tipo ha logrado, cada vez que le ha pasado algo grave a Tiger Woods, ha podido, repone, en ese caso, escalar esas dificultades y sobreponerse a esos momentos que son difíciles. Cada día veo más joven a Joe Biden. ¿A usted? Yo lo veo joven. Y entonces antes lo veía muy viejo. Porque así que uno diga, qué derroche de juventud, pues, le digo, ¿vitalidad? Que no lo deja, hermano. No, pero así un derrochón juvenil no es. No. ¿Sabe que tenemos muy buena música hoy? ¿Verdad? Sí. Pues no sé, Nico no le gusta nada. De pronto alguna cosita habrá. Que, ¡ah! ¿Quién sabe? De pronto alguna cosita. ¿Cómo le parece que la que usted sugirió para los homenajes daba la coincidencia que era la misma que elegí yo? Ah, ¡qué curiosidad! ¡Qué curiosidad! ¿Cómo están? Buena música. Buena música. Es que... Ustedes dos, muy conectados. Sabemos de bus, nos gusta la buena música. Ay, bueno. Bueno, hoy tuvimos fútbol, pero después hablamos de eso, que le fue muy bien al señor Díaz. Sí, le fue muy bien. Ahorita siquiera hablamos de eso. Sí, y vi los dos partidos, pero no sé en qué momento me perdí el tercero del Liverpool. ¿Estaba visitante? Liverpool, sí, de visitante en Lisboa. Eso está liquidado. ¿Y mañana Real con quién juega, amigo? Con el Chelsea. No es fácil. Pero el Chelsea está en una situación bien difícil, ¿oyó? O sea, ¿le tocó fácil? No, digo, es que por todo... No, le tocó fácil al Real. Pues, es que sí, todo porque es una situación difícil el Chelsea. Porque no tienen plata. Entonces, por lo, imagínate, nada más y nada menos. Un club tienen el mismo equipo. Un club que fue armado con plata. O sea, les tocó a César Azpilicueta, que es el capitán del Chelsea, le tocó poner plata de él para tanquear el bus toda la semana. No. No tienen ni para tanquear el bus. Bueno, pero ahorita hablamos de. No hay liquidez. Ah, bueno, pero no me toreé. No, es que le pregunté, difícil partido. No, ahorita le cuento por qué. Exacto. Bueno, pero me leí unos artículos de deportes buenísimos. ¿Usted no leyó a Carlos Antonio Vélez en la revista Semana? No. Yo lo leí, me gustó. Hombre, qué bueno. Hay bastante literatura futbolista. O sea, hasta Pulpita. No, es que habla de todo. Qué bueno. Habla de todo. Tiene diferentes conceptos que los suyos, pero pues es que todo el mundo no puede estar de acuerdo. ¿Qué tal que todos fuéramos como unas matrioscas? Y es monedita de oro. ¿Qué tal fuéramos unas matrioscas todos con el mismo pensamiento? No, unas matrices iguales. No, eso no tendría gracia. Sí, pero le iba a comentar. ¿Qué más vio? Pensé que lo había leído. No. Es que no estoy suscrito a Semana. Revista ayer. Es que yo no estoy suscrito a Semana. Habló de la salida de Pekerman, que dijo que se demoró mucho, que se tenía que irse mucho antes. Sí. Habló de James, que se vaya ya, que fresco. Sí. Lo retiró, pues. No se habló de Luis Díaz en el artículo, curiosamente. No, no. ¿Hoy por qué es tendencia? ¿Quién? Luis Díaz. Porque fue la figura de Liverpool. Ah. Mi amor, ¿usted en qué programa anda? No, tranquilo. No, es que ha estado todo el día en tendencia. Sí. Claro. He visto en Twitter y todo el día ha estado Luis Díaz. Bueno, voy a comenzar a leer mis... Me acuerdo de ese libro, lo compré contigo. Ha llegado un nuevo libro. Yo también lo compré. No, esto se llama... Lo compramos al mismo tiempo. Es en homenaje a Nicolás Samper. Sí. A ver... ¿Cómo se llama? Se llama El Aperitivo. Aperitivos, por favor. Ay. A ver. Yo tengo mi copia de ese libro. Coisa más linda, más cheia de graça. Yo no encuentro la mía y le robé esta a mi hija. Me da pena, pero es que Nicolás es un maestro. Carlos, audífonos un ratico. Ya vengo. Estos son aperitivos. No, con que me oigas a mí. Ah, originales. Nico, mira eso. Mírala cómo camina, cómo se contonea. Uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. El Opiñeiro, Garota de Ipanema, años 60. Ahorita le cuento entonces en la sección de fútbol lo de Carlos Antonio, porque a mí sí me gustó. Es que eso pasa por estar. Además, es un tipo que sabe mucho de fútbol. En tremenda playa, ¡cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. Salud. Mira este dicho tan bonito. Esto está inspirado. Se llama The Chinese Proverbs, los proverbios chinos. Y esto es la esencia del conocimiento. Y está inspirado en épocas absolutamente increíbles. Milenarias. El Chan Dai Chen, 1899. El Qi Bai Shi, 1864. Bueno, y en toda esta historia está el maestro de maestros. Países milenarios, por favor. Ah, países milenarios sí. También. En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón, hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. ¿Quién será? ¿Confucio? ¿Quién será? ¡Claro! El mismísimo. Primera. A ver. Dream different dreams while in the same bed. Sueña. Sueños diferentes aún en la misma cama. Esto es muy lindo. Hasta Confucio hizo malas frases. No, es que no son para él. O sea, es como que no es la cama. Explíquese. ¿Quién estás? Es el sueño. No, dream different dreams while in the same bed. Tiene mucho más profundidad. Claro. Puedes estar en. Es que no es el problema, no es la cama. El problema es con quién estés. Claro. La verdad es que no voy a poder sentarme a explicarles hoy. O sea, si me toca. Pero dele, pues, ¿cuál es el miedo? Hay plastilina. Dele, pues, a ver, le da miedo. Escucha, escuche y aprenda. Knowing is not as good as loving. Loving is not as good as enjoying. Conocer no es tan bueno como amar. Y amar no es tan bueno como disfrutar. No, yo me voy a quedar aquí embelesado. Ah, rico. Pero es que mire este man. No, por eso, qué milenario, hombre. Muestra. Y una belleza exuberante. Milenario. ¿Qué tal esas cejas como las que están de moda ahorita, todas peinadas hacia arriba? Perdón, es que uno no puede tener. Uy. Puede tener esta facha. Hermosa pinta. Y esa postura. Esta gente nos lleva algo. Pues, uy, no, sin duda. Se inventaron el COVID. Tranquilo. Bueno, Emilio. Tenemos 15 secciones comerciales. No, perdón, me confundo. Ay, ¿qué pasó? Karen entró con toda. Bueno, vamos con música. Hoy vamos a meter 12 canciones. No sé cómo haremos. Vamos a empezar con el nuevo álbum de los Red Hot Chili Peppers, Unlimited Love, que salió el viernes pasado. Esta canción se llama Aquatic Mouth Dance. En los originales, gente que sabe elegir. No hay nada más lindo que los proverbios chinos para saber elegir un camino o una decisión en la vida. ¿Vamos a leer más? Claro que sí. No, es que solo voy a leer hoy y devuelvo el libro mañana. ¿En serio? Una buena frase de Confucio. Hasta Confucio hizo malas frases. A ver, muestre. ¡Ay, qué hermoso! Esas hebras están muy buenas. Ese gorrito. Es excelente. Lo veo a usted con esa pinta, Nico. Ah, me quedaría de perlas. Bella, no estás tan colorado, Nicolás. ¿No? Se te bajó la insolación. Me eché mucha crema. Supe elegir la crema para que me baje la, el ardor en la cara. Después de 3 días sin leer, las conversaciones se convierten en saboras. O sea, nada sabe a nada. Nicole. Es buena. Ok. Todos aquellos que no leen no son mejores que aquellos que no pueden leer. Oh, uy, qué sabiduría milenaria. El estudio sin reflexión. Después de todo lo que hablamos, usted no me respeta. Pero hay reflexión, sí que hubo reflexión. El estudio sin reflexión es perder el tiempo. Ajá. La reflexión sin estudiar es muy peligrosa. Es verdad. Si tú quieres conocer la mente de un hombre, escucha cuidadosamente sus palabras. ¡Buah! ¿Y dice algo sobre conocer la mente de un ladrón de emociones? En español suenan cursi, pero en inglés no son. Ah, en inglés. Me gustan más en español a mí, la verdad. No, a mí no son. If you wish to know the mind of a man, listen carefully to his words. Those who do not read are no better off than those who cannot. A study without reflection is a waste of time. Reflection without study is dangerous. Nah. After 3 days without reading, talk becomes flavorless. Exacto. Por eso uno con Nicolás leer, por eso. Puede hablar porque uno sabe que el tipo no ha pasado 3 días sin leer. Para nada. Es verdad. No ha pasado. Oiga, quedó, 3 minutos sin leer. Horas. Si quieres retomamos la vaina. No, tranquilo. Pero bueno. Eso de la mente del hombre, me pregunto. Por ejemplo, ¿qué pasa si el hombre es un ladrón de emociones? ¿Cómo lo juzga ahí uno superior. Por sus palabras? Un hombre superior. Nicolás, gente que sabe elegir por cortesía de Visa. Josep Guardiola sabe elegir. Muy bueno, Josep. Y hoy tiró el agua a patadas y perdió. Él es muy delicado. ¿Pero sabe por qué sabe elegir? ¿Por qué? No. Porque tenía muy embolatado el partido de hoy. Jugaron Manchester City. No, yo lo vi muy bien. Y Atlético Madrid. Mire que el dominio del Manchester City era hasta antes del área de Oblak, el arquero del Atlético. Y él hace un cambio que termina siendo fundamental. Por eso digo que sabe elegir. Un entrenador tiene que saber elegir quién está en el banquillo. Y metió a Phil Foden. Sacó a Riyad Mahrez, el argelino. Y Phil Foden logra filtrar un pase perfecto para Kevin De Bruyne, que pero llega y define y hace un golazo. No, pero De Bruyne hizo un gol, o sea, era una cosa que era 20 centímetros o si no, no la metía. Pero el pase filtrado, pero el Foden gol, entre el gol, la defensa, es un ¿y el pase gol? golazo. Ese juega, ¿no? De Bruyne, jugadorazo. Y pero, tiene las piernas muy gruesas. Pero fíjese que tenía muchas dificultades hoy el City para taladrar ese muro que le puso al frente Diego Simeone. Y supo elegir Guardiola la solución y la encontró con el ingreso de Phil Foden, que es un falso 9 que puede ser extremo, y que le dio el pase-gol a Kevin De Bruyne para la victoria 1-0 del City sobre el Atlético. Gente que sabe elegir, Mónica, estás temperamental. Mm-hmm. Y tienes que comprar una cosa que tenga... nariz. No, ¿cómo se llama? Eso es como tener una pijama sin resorte, o sea, se te cae... Desjetada. Tienes eso desjetado. Perdón, tapabocas para que después... Sí, no. Tienes que aclarar que no. Eso. Sí, porque es desjetado. Sí. Puede ser. Pero eso sí cosa. Es que mucho terciopelo. Mucho terciopelo. Que se ríe Orlando. Orlando se ríe. Y quiero aclarar que eso es mucho el tapabocas. Mucho terciopelo y mucha vaina, pero poca garantía para el propósito. Dinos. Bueno, hoy está cumpliendo años Pharrell Williams. Más adelante en homenajes lo vamos a tener. Pero quería nombrar algunos artistas que han sido partícipes de la producción de él. Uy, todos. Pues tengo canciones muy chéveres, como por ejemplo Gwen Stefani con Hollaback Girl, que fue una canción exitosa para ella en el 2004. Todo lo de Justin Timberlake. Sí, Rock Your Body, gran, del 2002. Que acabe la nota la señorita. Britney Spears con I'm Slave for You, una canción que tiene mucha fuerza, del 2001. Boys también. Raperos. Ah, sí, fue con él. Kelly's Milkshake del 2003, Snoop Dogg, Drop It Like It's Hot del 2004, Frank Ocean, Sweet Life. No me digas. Del Orange, que fue una canción, un discazo, bueno, y esa es una canción sota. Kendrick Lamar con All Right del 2019 y Tyler, The Creator, que fue como una de las últimas producciones que tuvo, Juggernaut del 2021. Siento que pues no. Pharrell, digamos que no ha hecho presencia mucho con el mainstream después de que hizo Happy, pero siquiera detrás de él. No, pues el tipo es un talento. Es un genio. Sí, es muy bueno, es muy bueno. Es un genio. Y recordemos que él empezó con un dúo que era The Neptunes, junto a Chad Hugo, y al comienzo eran esos dos. Y todo el mundo pedía producción de Neptunes, desde Sade hasta Justin, todos. Así que bueno, con 49 años, Pharrell ha hecho muchos éxitos y me parece que sabe. Se mueve por donde quiera. Así es. Bueno, vamos a leer los tweets a la pregunta, Nicky. Una llamada o un mensaje que te entró en el peor momento. ¿Qué pasó? El tema es bueno, hermano. Bueno, yo no quisiera que el tema se dañara. No, dele, métale. Pero ficha. No me grite. Métale julepe y verá. Nico, ¿cuál es el instituto de inglés que estudiaron Eva Rey y Nicolás Maduro? Porque Luis Díaz lo necesita con urgencia. Nota, Nico. 0-1. Es que a Luis Díaz no lo tenemos de profesor de inglés. Necesitamos que juegue. Alex Vargas. Necesitamos que hable inglés. Estaba chateando. Pero que juegue primero. También, obvio. Estaba chateando con mi novia, realicé una captura de pantalla para mostrarle la hora de llegada según Waze. Sí. Envié la foto y preciso quedó el mensaje de una fémina que venía negando a hacer... ¡Ay, no! ¡Qué verdor! Un verde importante. Tremenda pelea se me armó, aún me la recuerdan con gran cariño. 5-8. Le pasó a mi mamá, recordemos el tema que la gente no nos escribe, el tema está bueno. Una llamada o un mensaje que te entró en el peor momento, ¿qué pasó? Nadie escribe. Bueno, esperemos, dele tiempo a la gente. Démosle tiempo al tiempo. ¿A usted le gusta ese dicho? Eso viene de ese libro, ese dicho. No, hay unas frases divinas aquí, hombre. Es que estoy hasta ahora en el capítulo de... Bueno, en todo caso, yo no sé por qué este libro... Vale, Juliana, no lo tomen a mal. Pero me siento hablando con Nico. O sea, pienso que... ¿De verdad? Cuando él me habla a mí. Él me habla así. Esto. Los dejamos solos. Debe ser, porque, debe ser, dice, por las palabras rebuscadas. Nunca has rebuscado con Nico solo. Un día me invitó y me dijo... Hizo unos stop y de pronto me dice, Jaime... Si se cae el árbol en medio del bosque, árbol, ¿se oye su ruido? El árbol está tranquilo, Jaime. No se le olvide. El viento no lo deja. Y hay un silencio y traen un Chateaubriand. Emilio, vamos con una canción. 34. Sí. Vamos con una canción y ahorita con otra sección. Vamos con The Alan Parsons Project y una canción de su disco Stereotomy del 85, que yo creo que es como de los menos conocidos que hizo ese combo. Y este es un tema instrumental. Esto se llama Urbania. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Es una historia un poco triste. Por favor, te me compones, pero yo sé quién sabe lo que usted no sabe. El señor se llama Terry Wayne Wallace. Uh-huh. Él nació en Arkansas. ¿Ok? Ok. ¿Sabes quién nació en Arkansas? El señor Bill Clinton. Uh-huh. Él nació en Little Rock, Arkansas. ¿No hay dónde? Little Rock, Arkansas. Terry Wayne Willis. Hombre, este muchacho pasó 19 años en coma. Hasta que de pronto un día recuperó la conciencia y comenzó a hablar. Después de 19 años. Sí. ¿Qué dijo? Jaime, ¿por qué no estás aquí? Bueno, pues. ¿Yo qué voy a saber qué dijo, mamá? Yo tengo el dato. No, pero eso es lo importante. No, claro, ¿qué, man, ¿qué dijo? ¿Años? ¿Qué hice las llaves del carro? No sé, alguna cosa. Sí, algo. No se burle del enfermo. No, yo no me estoy burlando, quiero saber qué dijo. Bueno, Wallis, preguntó por usted, eso fue lo que dijo. Wallis era un hombre muy joven. Tuvo un accidente automovilístico con su amigo en julio del 84. No me digas. 84, estamos hablando de hace 48 años. 38. 6 años después de que su hija Amber nació. Okay. 6 semanas. Uy, qué bravo. Uy, qué fuerte. De acuerdo al obituario del Ronald Fuller Holmes, que acaba de salir el obituario. El carro se estrelló contra un árbol y terminó debajo de un puente y los encontraron hasta el día siguiente. No. El amigo de Terry Wayne Wallis de Arkansas murió. Y Wallis quedó en coma. 20 años en un coma. El accidente lo dejó cuadrapléjico. No. Él estuvo en coma por 19 años hasta el 12 de junio del 2003, cuando dijo: mamá. Sus primeras palabras desde que era comatoso. No puede ser. Después de recuperar la conciencia, hablaba despacio, pero lograba decir lo que él quería decir. No se le mejoró el cuerpito, pero pues él fue nombrado por los medios en aquel entonces The Man, como les gusta que sea en inglés, pues yo ya... No, a mí me gusta español. The man who slept for 19 years. El hombre que durmió 19 años. Se murió. No me diga. Se murió. Se acaba de morir. Sí. No me diga. Se murió. Y es lo que quería comentarles. Se murió. ¿De qué? Ayer. ¿Y qué le pasó? Yo creo que para él la vida no fue fácil. No, pues imagínate. Si dijo mamá. Perdió 19 años de su vida y después en cuadrapléjico. Del 2003. Complejo. O sea, duró vivo después del 2003. 20, casi 20 años. Otros 20. ¿Qué pasa? Terry era un gran consentidor y amaba consentir a su hermana. Su enorme sentido del humor. Muy simpático. Pues dice acá. Oigan, ¿y cómo? No, estoy preguntando. ¿Cómo hacer simpático? Pero pues no, que dice que tenía gran sentido del humor. Pues, hay diferentes sentidos del humor, Nico. No, pero simpático en su, carisma, su aura. Será apreciado y extrañado por su familia. Corrijan a Nico, por favor. No. ¿Por en qué? Los originales. Yo simplemente lancé una pregunta al aire. ¡Patán! ¡Oh! Pero queremos saber más de la vida de Terry. ¿Quieres saber qué decía? ¿Qué conversaciones tuvo? Obvio, eso es lo que uno necesita saber. ¿Qué chistes hacía? Claro. Y al favor. Recuerden el nombre: Terry Wallis de Arkansas. Por eso, Terry. Bueno. Oye, increíble, qué historia, ¿no? Sí, me imagino lo increíble que le parece después de la mofa que le está dando a mi nota. Jamás ha habido mofa. Bueno, María Juliana, no, perdón, Mónica con su pequeño artefacto que no funciona. Bueno, déjela. Hola. Yo la dejo, pero no funciona. Estoy templándola. Bueno. Compré una nueva, mi amor. La caja 8000. No, pero cada vez que me vas a dar, no me la montes. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Hoy la revista Forbes publicó las personas más ricas de Colombia, bueno, del mundo. Bien. Y tenemos también las de Colombia en el 2022. Entonces, como ya era de esperarse, mi traga, mi... Elon Musk, tu bien. Amor platónico. Gracias, mi amor platónico. Claro. Aparece en primer lugar con un patrimonio de 219 mil millones. Él pasó a la cabeza de este ranking, desbancó a Jeff Bezos, fundador de Amazon. ¿Qué tiene cuánto, Jeff? Tiene 171 mil millones. No, ¡chimbo! Es un ídolo. Se separó con 100 mil. ¡Chimbo! Le entregó la mitad a la señora y ya y tiene. Y la duplicó. Pero no eres el número uno. Bueno, ahora número dos. Número dos. ¿Y quién aparece por Colombia? Pues según Forbes, Luis Carlos Sarmiento Angulo, David Vélez y Jaime Gilinski son los mayores magnates del país. La fortuna que se calcula de Luis Carlos Sarmiento Angulo es de 9.900 millones, convirtiéndolo en el más rico de Colombia y el 201 a nivel mundial. Por su parte, David Vélez, que es el fundador del Nubank, que el año pasado ya había sido como la noticia, paisa. Aparece en segundo nivel a nivel nacional. Y 386 en el mundo, su patrimonio más o menos está en 6.500 millones. Y Jaime Gilinski Bacal, que ha sonado en los últimos meses por estas ofertas que ha hecho el conglomerado de Sure Nutresa, es tercer lugar en Colombia y 687 en el planeta con 4.200 millones. También aparece Beatriz Dávila de Santo Domingo, que tiene 3.500 millones. La viuda. Exacto, y está en la casilla 851 en el mundo. Y bueno, también anotan aquí en este ranking que el más rico de Latinoamérica sigue siendo el mexicano Carlos Slim, con 81.200 millones, que lo ubica en la decimotercera posición en el mundo. Decimotercera. No se diga más. Bueno, Emilio. Vamos a continuar entonces ahora con un grupo de los Países Bajos, un grupo de electrónica y funk. Sus integrantes son Oscar de Jong, Mark Neppers y Vim Plug. Esto se llama Crack and Smack y la canción es Squeeze Me. En los originales, el arepaso. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Cómo estamos, muchachos? Bien, preparados. Rico. Ya estoy rico. Bueno. Vamos a hacer un arepaso. Como nadie leyó el artículo, me sirve para el arepaso. Le quiero hacer un homenaje a Carlos Antonio Vélez. Sí. Nadie leyó el artículo. No, yo no. Lo que le digo, yo no tengo suscripción a semana. Vicky Dávila le dice, profesor, lo felicito, está cumpliendo 50 años de ejercicio profesional. Le haber pasado de todo, ¿no? Y él dice, muchos de estos años estuve a su lado, Vicky, en etapas muy bonitas en QAP. ¿Lo recuerdan? Claro, en QAP, ¿cómo no? Y en RCN, y ahora él está en RCN Radio. Sí, sí, él claro. Está en Antena 2. ¿Qué programas tiene el profe Vélez en Antena 2? Carlos Antonio Vélez tiene un programa que es muy tradicional, que se llama Planeta Fútbol. Es un programa que creo que arrancó en el año 89, puede ser, Cris. Sí, 89. Ese programa. Y, bueno, se ha extendido al paso del tiempo, siempre al lado de Henry El Bocha Jiménez. Y ha habido varios contertulios que han estado Andrea Guerrero, ha estado Juan Felipe Cadavid. Hoy por hoy está Guillermo Arango trabajando con ellos. También hace notas de fútbol aquí en el noticiero de la FM y trabaja actualmente en Win. Él tiene un programa que se llama Línea de Cuatro, que es un programa donde se hace un análisis táctico de lo que ha pasado en el fútbol nacional e internacional. Tiene uno que se llama Planeta Fútbol, que es un programa especial que hacen cuando juega la Selección Colombia y transmite los partidos, digamos, el partido central del fútbol colombiano. La transmisión es a cargo de Carlos Antonio Vélez. Y ella le pregunta, ¿usted va a ir a Qatar? Y él confirma que sí, que por supuesto irá al Mundial de Qatar. Entonces la pregunta es muy simple, contando con Qatar, ¿cuántos mundiales ha asistido Carlos Antonio Vélez? 20 segundos. A eso súmele Copas América, Copa Libertadora, Sudamericana. Pero solo mundiales, ¿no? Sí, mundiales. Yo no voy a contestar, yo pregunté exacto. Se acabó el tiempo. Pero si alguien me contesta para ponerle menos dos de una. No. Mónica Martínez. 12. Orlando Rivera. 20. María Juliana Correa. 11. Nicolás. 17. Pues le voy a dar un punto a Nicolás porque está cerca, pero la respuesta es, tengo 50 mundiales. Y con el de Qatar, que es otra pregunta. 50 mundiales. No le asiste cada 4 años. Mundiales. Ah. 17, 17 mundiales. Claro, y con el de Qatar dice, años. Este será mi mundial número 18. Pues de pronto antes de ejercer su punto labor, para Nicolás, menos uno pero para María Juliana Correa. Bueno, menos uno para mí. Y es que ¿quién más tiene más mal? María Juliana 11, Mónica 12. La correccional. Dando 20. Es que le quitaste la mitad de la vida a Carlos Antonio. Pero, claro. Fueron practicante apenas. Nico, punto simple. Sí. Sí, porque era 18, Nico. Bueno. Pues es que hice el cálculo así como de rapidez. Es que 20 segundos es muy difícil. Pero tantos, ¿cuántos años tiene él? Es que incluye ahí también el ha cubierto mundiales sub-20. O sea, es que lleva ya un tiempo trabajando. Yo dije la palabra mundial. 68. Ah, yo pensé solo el mundial de mayores. Ah, es que el que piensa pierde. Ah. Yo también. 68 años tiene. Verdor. Vélez tiene 68 años. Está muy Carlos joven. Antonio, sí, muy joven. Muy joven. Entero. ¿Cómo va el arepaso, María Juliana? Bueno, Mónica tiene menos 2 puntos. Orlando tiene menos 1 y Nico y yo estamos empatados en ceros. No, esto está delicioso. ¿Qué estamos hoy? ¿Cuánto tiene Mónica? A 5. Menos 2, ¿no? 5. O sea, hoy... ¿Y Orlando menos 1? Sí, nada. No, o sea, no, es como si este programa no se hubiera llevado a cabo al aire. Estamos todos ahí juntitos. Esperamos, ahí, por favor. Vamos a hablando ayer. ¿Qué pasa? ¿Qué te falló? Pensándole los mundiales, que yo solo pensé en mundiales de mayores. No, mira, cómprate la revista Semana y ahí sale todo el artículo. Si quieres te lo mando, pero es que no necesito. No, tranqui. Vamos a recordar lo primero de Nile Rodgers, muy importante, fue el grupo Chic. Sí. Y esta canción fue la primera que pasamos en emisoras El Dorado. Esto es del 77 y se llama Dance, Dance, Dance. Bueno, seguimos con nuestra búsqueda de la felicidad a través de pensamientos de Nicolás Samper. Él dijo, mire... Parecieran de Nicolás Samper. De hecho, los escribió en inglés. Yes. Yes. Oh, really? Yes, of course. Seguimos, ¿no? Hey. Sí, sí. Maybe. El comienzo de la sabiduría... Ah, en inglés. The beginning of wisdom. No, pero en español. Que es que no, yo es lo que digo en español. Usted los tradujo al inglés. Escucharlo pero... en inglés también. Entonces en español los leo en inglés para los que les guste. O si quieres los dices en inglés y yo los traduzco a español. No, yo. El comienzo de la sabiduría es llamar las cosas por sus nombres correctos. Muy bien. Usted dijo. Nunca más cierto. Lo que usted acaba de decir de un artículo. Por eso esa frase es mía. ¿Por qué dice sin nombre propio? Exacto. Diga. The beginning of wisdom is to call things by their right by the right name. Names. Muy bien. El verdadero conocimiento es conocer, se puede cambiar, la extensión de la ignorancia del otro. No. Real knowledge is to know the extent of one's ignorance. Ah. O sea, cuando usted habla conmigo, o, sí. No, yo creo que con María Juliana, usted conoce los límites de María Juliana y esa es la verdadera sabiduría. Entender que ella no sabe nada. ¿Cómo así? Exacto. ¿Cómo así? Y como cuando uno habla con Nicolás, creer que sabe todo, pero tampoco. Pensar que sabe todo. Ok. La vida es finita, mientras que el conocimiento es infinito. Se los he dicho infinito. Todos los días. Hasta el cansancio. Desde que nos conocemos, todos los días les digo bueno, eso. Bueno, me dicen. Ustedes no me hacen caso, ven. Un libro es como un jardín que llevas en tu bolsillo. Qué ternura. No, no, eso no es tierno, un jardín es grande. Claro, y hay que cuidarlo. El bolsillito, que... el librito, la cosa, la sabiduría. Podarlo. Una mente cerrada es como un libro cerrado. No hay nada peor que un bloque de madera. Uy. Uy. Eso debería calar a tantas sí. personas que andan criticando, muchas. Juzgando, ¿no? Cerrados. Good advice like good medicine is difficult to swallow. Los buenos consejos como la buena medicina son difíciles de tragar. Digerir. Tragarse. A tragar. When we lose, we don't lose the lesson. Cuando nosotros perdemos, no se pierde la lección. ¿Cómo vamos, profesor? Muy bien. Es como perder, vamos. Es ganar un poco. Exactamente. Ahora vamos con familia. Con familia, ah, qué lindo. ¿Y qué, cuál es la ilustración de familia? ¿Veamos? Es una familia. Ah, qué lindo. Oriental. Ah. Con perro a bordo. Ay, muy sí, lindo. Y gallinito, un gordito. Ah, mira el perrito ahí. Y siempre el papá. ¿En la mitad? Todos atendiéndolo, como ves. Ah, chao. ¿Qué tal está? ¿La? Milenario. Bastante pero, milenario. Muy tal? Milenario. Todos alrededor de él. Todos alrededor del viejo. Sí. Milenario. Confucio, así es el final del libro. Mm. Hizo malas frases. No, así. Ah, perdón, pensé bueno. que decía eso de la contratapa. El libro creo que se llama Lo ¿Te mejor costó de $220 Confucio. ¿$220? No. La no. sabiduría no, no vale un solo dólar. No, esa frase dice, es nueva, esa sale en la tercera edición del libro. Es que tienes casa. Es que yo compré uno para mí. Uno para mi hija y uno para mi hijo. Ah, entonces sí. es 220. Pero tienes que saber tres. Cuál es la tienda. Kelly and Walsh. ¿Dónde puede quedar Kelly and Walsh? Es ¿Are una paso? Librería. ¿Ah? ¿Are paso? ¿Dónde puede quedar Kelly and Walsh? En Nueva York. No, que vale 220. Sí. Esto no puede costar dólares. No, no puede 220. Ser dólares. No, pero ahí dice yo pero lo no puede ser dólares. 220. Dice pero, USD. Pues, ¿dónde puede quedar la Kelly and Walsh Library? Nueva York. No, porque dice. Maestro, esos déjame ver el precio, es que no lo vi. En China. Ah, no, ya, esto es otra cosa. Sí, claro. China y Hong Kong. En Hong Kong. Es que yo viajaba mucho con mis hijos. Y compré uno para mí, uno para Cristina, uno para Emilio. El mío no lo he encontrado. Y le dije, Cris, ¿eso tú lo lees? Es que vuela, creo que no lo ha abierto. No. Es que, money. Acuérdate está que la moneda de Hong Kong es el Hong Kong dollar. Ok, entonces ya tiene más es? Sentido. Claro, 220, ¿cuánto puede ser en Hong Kong dollar? 8. No sé, esto fue hace 15 años. Bueno, este ver, libro costó, tampoco es barato. No, pero 28, tampoco 220. ¿Dólares es que... esta vaina? Sí, póngale. Pero es que está muy ilustrado. Ah, no, sí, eso no es cabeza. Bueno, el mundo al instante, a ver. Money. María. Cuéntanos algo, María. Pues el mundo al instante con Kanye West. Uy, no. Uy. Pues canceló su participación en Coachella. Apenas. No. Sí. Con boletas. Hombre. Sí, ¿verdad? Ibas para Coachella. ¿Para ¿Cuál verlo? Fin de semana? ¿El primero solo o el segundo? Solo para ver a Kanye. El tercero. 11 días antes de que se realizara el evento, él tenía previsto actuar los domingos 17 uh-huh. y 24 de abril. Pues. la decisión. Sobre todo para el 30. Ay, qué pesar. Bueno, te lo perdiste. Él decidió no actuar. Kanye West recientemente solamente ha estado en polémicas después del divorcio con Kim Kardashian, con todo el tema de que se iba a lanzar a la presidencia, después con que se divorció, etcétera, etcétera. Y bueno, parece que él quiere estar un rato alejado del ojo público. Incluso le dijo a Kim Kardashian que tranquila, que no le iba a acosar más, ni a él ni a su novio. Sí, pero siquiera ya estaba un poquito... Ya era como hora. Y que va a buscar, ojalá lo haga, ayuda psicológica. Pero sería importante. Que sabe que tiene un problema, que va a buscar ayuda, que va a dejar a Kim Kardashian y a Pete, su novio, quietos. No se va a presentar en Coachella, se va a alejar un poco de las cámaras, del ojo público, de las redes sociales, etcétera, para concentrarse en sí mismo. Ojalá sea verdad. ¿Y sabes que ya tienen dos opcionados para reemplazarlo? ¿Quiénes? The Weeknd y Justin Bieber. ¿Para qué Justin Bieber producto? No estuvo hace poco. Para Coachella. Para Kanye. En Coachella. The Weeknd sería como... ¿No será mejor cancelar ese evento? No. Yo tengo para el 30 boletas. Pero es que eso es un solo... ¿Cuántos días es? Son dos fines de semana. ¿Que cuándo tres son? Días cada uno. El fin de semana del 17 y el fin de semana del 24. ¿Ese es el día que hay que ir? Eso queda en Indio California. A 2 horas y media de Los Ángeles en carro. Ahí ¿qué seis probabilidades hay de verdad de yo invitar a alguien con tal de que no me llegue ni siquiera una sugerencia de ir? Yo sí que yo quisiera ir. Uy, yo también. ¿Cómo así? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué no se van los tres y los llevamos de enviados especiales? ¿Listo? Y organizamos perfecto. Este proceso. Ay, sí, rico. Yo ya fui una vez, así que tengo cancha los días. ¿Ha sido ya a Coachella? ¿Cuándo son? ¿Este año? Sí, ¿cuándo es Coachella? Dentro de 2 fines de semana. Sí, creo. Sí, es ya Coachella. 17 y 24 de abril. Uy, eso es chévere, eso es un calor el serio. Fin de, exacto, el fin de semana, del 15 al 17 y el del 22 al 24. Pero también el próximo fin de semana, sino los próximos. Claro, los siguientes. Los dos de arriba. Yo fui cuando Red Chili Pepper cerró y nos entró, ¿cómo se llama cuando hay como fuente? ¿Como un golpe de calor o qué? No, es desierto, entonces hubo una como una tormenta de arena o qué. Sí, un tornado, entonces todos con gafas en la noche cerrando. De arena, tormenta de arena. ¿Cómo era el consumo de materiales legales e ilegales fuerte? No, yo no sé, yo no consumí mucho. Yo fui a Desert Trip, que es un festival de los mismos, Perdón. Te agradecemos la claridad, mira... Ha sido más que oportuna. Estamos con compañeros que no quiero ni siquiera. Perdón. No digo, no consumí nada. Yo fui a Desert Trip, que fue un festival de los mismos organizadores en el mismo lugar donde hacen Coachella. Solamente digo el combo: Paul McCartney, Neil Young, The Who, Bob Dylan, Roger Waters y los Stones. Bueno, pero era el Coachella de los ancianos. Neil Young y Olchella, de hecho. Y The Stones, ya. Olchella de The Oldies. Lo llamaban Olchella, de hecho, a ese festival. No, ese te puedo creer. Nicolás. A la pregunta, Nicolás. Una llamada o un mensaje que te entró en el peor momento. ¿Qué pasó? En una reunión con el jefe. Mi primer celular, año 2002, entra la primera llamada, timbre en alto volumen. Uh-huh. El jefe pausó la charla, yo estaba al frente. Solo atiné a levantarme y salir lo más rápido que pude con los ojos de todos sobre mí. Nunca supe quién era porque no supe cómo contestar. No, pero él es 01. De los nervios. Emilio, ¿cómo le fue a Nile Rodgers en la presentación de Stereo Picnic? Le paso la llamada, la pregunta a Mónica. ¿Cómo le fue? Le fue súper bien. Realmente, bueno, por su piel, por su tez negra, nunca no envejece. Se ve físicamente perfecto. Sí. Y con su energía, ¿no? Es como que ahí todavía no nos habíamos enterado lo que iba a pasar con Foo Fighters. Entonces todo el mundo estaba muy feliz, ¿no? Claro. Él se recuperó de un cáncer muy fuerte. Y es que los shows de él son una cosa súper arriba de energía, siempre. Coristas maravillosas. Yo creo que para unas 4 o 6 que solamente armonizaban todo su... Pues tipo chic, ¿no? Porque claro. Sí. Tiene como ese alineamiento. No, buenísimo. Es un fútbol. Y de hecho, Moni, te hago esta pregunta. Es que lo que más me gusta es que él siempre hace un medley como de 20 minutos de todo lo que él produjo para otros artistas. Tal cual. Se lo echó aquí. O sea, es que hizo igualito. Let's Dance, hizo Like a Virgin. Ese man produjo mucho. Como mashups. Bueno, hace mashups, ¿no? Como que coge un pedazo uno, mete el otro, de pronto con un bajo, conecta otra canción, es tremendo. Listo, sigo. Yo solo pregunté cómo le ha ido. No, te deje a la gente. El concierto. ¿Qué tal esto? Es que la maña aquí se les pega. ¿Pero de quién? ¿De quién será? Del maestro. Aprendimos del mejor. Eres un maestro, Nico. Solamente les digo, una palabra vale más que mil silencios. En una ocasión, en una reunión de trabajo, me llamaron para una oferta laboral a la cual no me podía negar. Entre monosílabos y nerviosismo, mi jefe se dio cuenta de qué se trataba la llamada. Nota, Nico. 01. Recorría con fogosidad un terreno escarpado. ¡Ay! Me gusta ese tuit. Claro. Cuando de repente me llegó un mensaje que decía: ¿qué decía? Parce, me robaron el carro. Se me bajó la libido y no pude volver a izar la bandera nacional. Le había prestado el carro a un amigo y se lo robaron. No. Uy. Qué dolor. Afeitando con ternura la planta baja del coxis, entró un mensaje que decía: pague la factura del acueducto y evite la suspensión de servicio. Pues sí hubo corte, pero de los nenes con la mugrosa máquina. Bueno, tranquilo, hombre. Besitos Barry White a Chayán Sánchez y Pastor López Sampa. Tranquilo, hombre. El chacal. Estaba con mi esposa buscando el reconcilie después de una pelea con el en el cuarto milagroso. Cuando entró una llamada a mi teléfono y contestó ella, y adivinen, era la susodicha por la cual habíamos peleado. Pues adiós cuartico, adiós todo, y quedé como perro en mis. Bueno, 5-4. Preciso. Estando amacizado con la manceba. ¡Oh! Uy, qué proverbios, qué hombre. Palabra. Con el bulto se me marcó el número de mi señora. ¿Qué, ¿no está qué? María Julia? No puedo creer. No, termina de leer. ¿Ha hecho ninguna mala palabra? Nada, nada. No, pero ¿qué momento? Cuando ese bulto ya estuvo. Estando amacizado con la manceba, con el bulto se me marcó el número de mi señora, último marcado. No me alcanzo a imaginar lo que ella escuchó de sonido ambiente. Casi no me perdona. Chief, con el tapabocas transmitiendo desde el FM, se les escucha como en la AM. Nota. Desde por 5-8. Bien servido que lo perdonaron, amigo. ¿Qué? Que se dé por bien servido que lo perdonaron. Sí. Por Dios. ¿Se escucha como AM? ¿Nos escuchamos AM con este tapabocas? No. Sí. Cuando un amigo me dijo que le hiciera cuarto porque se iba donde una amiga a pasar la noche, y al otro día le llamó la esposa de él para preguntar por algo y le dije: su esposo está aquí dormido. Me dijo: mentiroso, él está aquí, no sabe que mi amigo no le salió la faena. Ah, le dijo mentiras y el man estaba ahí. Estaba ahí, exacto. 01. Era el amanecer del 6 de septiembre del 93. Ah, qué bueno. Sonó el viejo teléfono verde de la sala. El mensaje del otro lado de la bocina decía que un desadaptado hirió de muerte a mi primo. Nunca se volverá a celebrar un triunfo de esta selección en mi casa. Claro, porque él habla del día después del 5-0, que fue 5 de septiembre del 93. ¿Cuál es el instituto donde estudiaron inglés Eva Rey y Nicolás Maduro? Se llama el Oxford. 6:21, Emilio, vamos con música. Listo, voy ahora con una gran cantante, Randy Crawford, con un tema que hizo en su disco Through the Eyes of Love, compuesto por ella, con un gran músico japonés, con Sadao Watanabe. Esto se llama Just a Touch. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. ¿Sabes, amigo, que no me gusta la violencia? Bueno, que hable bien, hombre. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué le engole? Oye, me queda un dulce, pero yo sí exijo que los chao me regales los otros. ¿Cuáles? Esos que son como los CERS, Nico. No se haga el loco. Bueno, pero es que no es tan fácil encontrarlos. No, porque si usted va aquí a la tienda abajo, ¿cómo los va a encontrar? Es que ahí era donde los encontraba. No, era en un parque por ahí. Bueno. No, igual tengo mis contactos en el bajo mundo de la confitería. ¿Cuántos musicales tenemos, Emilio? 2. Ok, entonces vamos a ver si están aquí. En un día como hoy, nació Spencer Tracy. Era una bragueta brava de Hollywood. ¿Ah, sí? Él se hizo de todo. Nació en 1967. Él tuvo a todas las chicas en sus brazos. Y no era muy atractivo, pero era bragueta. Tenía su cuento el hombre. Sí, Gregory Peck. Hombre, Gregory Peck. Los niños Mengele, los niños del Brasil con Sir Lawrence Olivier. To Kill a Mockingbird. ¿Cómo olvidarlo? Para señor, fue presidente de la academia. Qué papel extraordinario el de Mengele. Lo mismo, María Juliana. Siempre son los mismos comentarios. ¿Ves? Sí. Los va barajando. ¿Pero el Chavo no fue exitoso? Sí. Eran los mismos tiros. Pero era solo el Chavo. ¿Usted qué va a comparar? ¿Pero te vas a comparar con el Chavo? Ojo que le empezó a hacer Roberto el Chavo. Gómez Bolaños, el Chespirito de la radio. Casi pues. A los 50 años. ¿Te vas Colin, a comparar con Colin Powell nació. Ah, pero que falleció hace poco, ¿no? Sí. Claro, secretario de Estado. Murió de COVID. Sí, murió de COVID. Colin Powell fue importantísimo, militar, diplomático, político. Muy cuestionado. No, importantísimo. La gente importante que hablen bien o mal, pero que hablen. Eso lo dijo el señor Oscar Wilde. Gay. Nació en el 37 y murió en el 21. Déjeme acabar. No, pero es que es para... Bueno, y Pharrell Williams, que ya a Mónica le hizo una intro muy buena... Pero a mí él sí lo respeto mucho. De hecho, una canción de Despicable Me que nunca volví. Es la que va a sonar hoy. Yo la oí, no, pero esa no es. Yo la oí y dije, yo soy lo más lindo que he oído. Y nunca más la volví a encontrar. No es Happy. Y compré los dos discos. No, es del primero. Por eso creo que es la que va a sonar ahora. Fun, fun, fun. No, no, no. Perdón. Fun, fun, fun. Aquí está Pharrell Williams con Fun, Fun, Fun. A mí me fascinan los Minions. A mí también. A mí también. Sobre todo el que tiene un solo ojo. Ah, sí. Kevin. Kevin, sí. Son divinos. Y ahora una jeringosa y hablan como español en dentro de todo. Hay español. Bueno, es que... Hablan raro, ¿no? Bien raro. Minions, a mí me encantan. ¿Cómo hablan? Porque es Luisa Clavijo. María Juliana. Pero es que es Luisa Clavijo. Esa pero voz. Un día sí. Como hoy nació Charlton, murió Charlton Heston. Rey de los fusiles. Él, ese señor, precursor de que la gente anda armada hasta los Exacto. dientes en Estados Unidos. Sí. Bueno, presidente de la Federación de Rifles de los Estados Unidos, pero es que es de la Constitución americana que uno debe andar Permite armado. Permite el porte de armas. Pastor López, o sea, después de ese nacimiento. Pues, ídolo, que vamos a poner la cerveza. Ídolo. Murió. Él era venezolano. Sí. Lucero Gómez. No me diga. Uy. Amiga de mi padre personal. Lucero Gómez, qué grandes papeles hizo. Ella nació en el 56. Ella murió hace poco. En el 20. Sí, claro. ¿Lucerito Gómez? Claro. Hacía grandes papeles de comisaria de familia y decisiones, por ejemplo. Imagínese gastarse tiempo en que en un día como hoy falleció a los 27 años Kurt Cobain de Nirvana. No me diga. Sí. ¿Qué problema es ese? Se mató. Se suicidó. El primer gran compañero de Dave Grohl, el primer gran compañero musical. Y ahora perdió al otro que fue Taylor Hawkins. Y pues vamos a oír este tema del álbum Nevermind, que es el más importante. Y que es un tema tranquilo también, ¿no? In Bloom. ¡Rock and roll! Santiago Ángel, buenas noches. Hola, señor director, buenas noches. ¿Cómo están todos? Bien. ¿Qué tal? ¿Qué más de cosas? Bien, bien. Todo en orden. Me encanta la canción para darme paso. ¿Y por Potente. ¿Por qué está así como tan inseguro? ¿Tan inseguro? No, es que me encanta la canción. Santiago apenas nacía cuando esta canción ya era un hit en las listas. Yo apenas nacía para la mitad de las cosas de las que ustedes hablan todas las tardes. Exacto. Pero no importa. Que eso es de Inútero. No, es de... Eso es de Nevermind. Eso es mayor que Santiago. Esa claro. Yo eso creo es de que unos años. ¿92 sí. o 91 es? 91. Yo ya estaba 91. Vivo cuando eso salió. Claro. Ya estábamos chicos. Estábamos vivos, pero ni idea. Y esa bueno, risa toda... Eduardo Peña, toda... No, deje el hombre que se está riendo. No, pero yo creía que lo de Eduardo Peña ya lo habíamos superado. Ya. No, pero es que ahí otra vez sale la figura de Eduardo. Gran DJ, gran hombre de radio, gran colega. De acuerdo, sin dudas. Bueno, Jaime, le traigo noticias importantes. No, es que, mire, ya le voy a hablar de Colombia porque si hay algo de qué hablar hoy en el país es de política. Ha pasado de todo, todo el mundo se está agarrando con todo el mundo. Hubo reuniones en todas partes, salidas aquí, salidas allá, pero bueno, primero déjeme actualizar a lo que está pasando en Rusia, porque hoy tenemos otro nombre importante que podría convertirse en el nuevo escenario de una tragedia. ¿Qué? Ya el mundo reconoce la palabra y la ciudad de Bucha, y ahora tenemos otro nombre importante en donde podrían encontrarse al menos 200 personas muertas por bombardeos, uh-huh. y es el suburbio de Borodianka. Fue un bombardeo brutal cerca de Kiev. Las autoridades ucranianas ya están excavando para tratar de dar una cifra concluyente sobre las personas que se encontrarían debajo de los escombros, pero se habla de alrededor de 200 personas muertas por el bombardeo de los aviones y de las fuerzas militares rusas. Es decir, una nueva masacre. Eso ha hecho que el New York Times a esta hora en su página principal tenga el siguiente titular: el líder ucraniano reta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Están listos para cerrar Naciones Unidas? Eso fue lo que le dijo Volodymyr Zelensky hoy a la ONU, porque considera pues que no ha servido de nada Naciones Unidas para tratar de evitar la catástrofe de Ucrania, y le pidió al Consejo de Seguridad sacar a Rusia o cerrar el Consejo de Seguridad. Nada más y nada menos. Bueno, ¿qué es lo que pasó en la política que nos tienes tan intrigados, Santi? Entonces, le voy a empezar contando por el nuevo liberalismo. El nuevo liberalismo no alcanzó el umbral que debía alcanzar para obtener sus curules en el Congreso de la República. Luego, pues los líderes del nuevo liberalismo, igual es un partido al que la Corte Constitucional le reconoció personería jurídica, se encuentra en la coalición Centro Esperanza apoyando a Sergio Fajardo. Uno de los candidatos más importantes, más simbólicos del nuevo liberalismo al Congreso, que se quemó porque su partido no obtuvo el umbral, era Carlos Alfonso Negret, ex defensor del pueblo, un personaje muy respetado en el centro político, cercano al expresidente Santos. Bueno, pues hoy se adhirió a Federico Gutiérrez. O sea, ya tenemos un ganador ya en la primera vuelta. Pues todos los analistas y las encuestas apuntan a que tenemos dos ganadores en la primera vuelta. Pero el golpe para la Centro Esperanza de que una de sus figuras más simbólicas se haya ido para la campaña de Federico Gutiérrez, de la que el candidato Fajardo dice que es el continuismo, sí, sí. Duque II, el que dijo Uribe, pues es bien duro, es bien importante. Además, no solamente eso, otras figuras importantes, le cuento en primicia en los originales, Estefanía Pérez, que es la líder de juventudes de Juan Manuel Galán, del nuevo liberalismo, está con Petro. No. Y hay muchas figuras importantes en el nuevo liberalismo que están diciendo, bueno, aquí no nos están escuchando, señor Fajardo, hasta luego. Hay crisis en el centro. Claro, como siempre, ¿no? No se ha acabado la crisis en el centro, mejor dicho. No se ha acabado. Bueno, pero es que yo creo que los del centro siempre terminan en crisis, porque la guerra está muy polarizada. O sea, el centro siempre va a estar ahí como... La Jiménez es un bollo. Uy, el humor está de luto. Uy, con mortaja prestada. Bueno, entonces... Le cuento una seriecita, sacarle una risa, porque es como si lo hubiéramos... Sí, empujado. Eso, para sacarle una risa que ya da el dentista, pues. Bueno, venga, le cuento una fresco, otra noticia. Es que a esta hora puede hablar siquiera hasta las 9. No, déjelo. De pronto María Juliana, si le interesa participar en esto. Mire, hay un congresista electo, representante de la Cámara por Antioquia, que se llama Daniel Carvalho, que es un independiente, pero le ha hecho oposición a Daniel Quintero y se hizo elegir congresista por Verde Oxígeno. Uh-huh. ¿De quién era fórmula? De Humberto de la Calle. Ve, Humberto de la Calle tiene aval de Verde Oxígeno. Bueno, como Ingrid Betancourt se separó de la Centro Esperanza, sí, y se fue solita y es independiente, entonces ahora Ingrid Betancourt le dijo a sus dos candidatos que están con Fajardo, señores, es mejor que ustedes renuncien, porque aquí no tienen nada que hacer. No. Y el problema es que ellos están inhabilitados para hacer campaña a Fajardo, claro, en la primera vuelta, porque si lo hacen pierden la curul. Exacto. Entonces, lo de Humberto de la Calle y lo de Daniel Carvalho no parece que vaya a resultar mal negocio hicieron. Y de otro lado, para terminar la jornada política de hoy, pues Federico Gutiérrez se reunió con 13 senadores del Partido Liberal, se va a reunir con los representantes a la Cámara, que la mayoría de ellos sí están con Petro, y va a volver a sentarse a hablar con el expresidente Gaviria luego de eso. ¿Pero la mayoría están con Petro? Los representantes a la Cámara del Partido Liberal, sí. Ese va a ser el reto político de Federico Gutiérrez. A los representantes del Partido Liberal tiene que convencerlos, porque los del Cauca están con Petro, los de Nariño están con Petro, los de varias regiones ya están con Petro decididamente. Bueno, ¿algo más? ¿No? Una ñapa, alguna cosa. Bueno, pues que la ñapa... Ah, bueno, sí, la tengo una ñapa importante. Vio que todo el día ha habido escándalo y han cuestionado al presidente Duque por su anuncio de inversión de los fondos privados de pensiones a proyectos de infraestructura. Sí. Es que me parece que es importante aclarar eso en justicia. Mire, son 4.5 billones de pesos que se van a invertir en proyectos de infraestructura, pero no es dinero público que pase las arcas del Estado, como han dicho algunos miembros en la campaña y sobre todo en el sector del candidato Gustavo Petro. Son proyectos público-privados que van a tener rentabilidad, es decir, es una inversión privada. Por ejemplo, carreteras en concesión. No es un movimiento en el que se esté sacando dinero de los fondos de privados de pensiones para invertir en proyectos públicos. No, es una inversión privada que va a dejar utilidades. Entonces, no le ha salido nada bien eso al presidente. Han criticado mucho a su equipo de comunicaciones y la verdad es que no fue bien explicado, pero importante explicar. Santiago Ángel, muchas gracias. Mañana a las 4 en punto en la FM. Un abrazo, Santi. Gracias, Jaime, a ustedes. Que estés muy bien, a la que te vaya bien. Bueno, Emilio, uh-huh. Vamos con música. Listo, voy con Doja Cat y SCA, una canción que de hecho ganó... ¿Cuántas? Mejor interpretación pop vocal por dúo o grupo en los Grammy. Esto se llama Kiss Me More. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Esto es inversión extranjera directa en Colombia en el 2021. Dirección inversión extranjera directa en Colombia en 2021. ¿Cuáles son los tres países con mayor inversión en Colombia extranjera en el 2021? El orden me sirve. Primero el que más invierte hasta el tercero. 40 segundos. 40 segundos es que empatas la cortina y solamente el que conteste una centésima de segundo después de los 40 segundos tiene menos 2. Gracias. Es que yo no voy a, faltando 5 segundos ya pongo menos 2 a todos los que no han contestado. Es que no. Tres países. Faltan 10 segundos. No leo más. Uy, Orlando, cambiaste el último minuto. Eso le dio vueltas a esta vaina, pero duro. Bueno, vamos a leer. Suerte a todos. Ya. Para sacar punto hay que tener dos países. Uh-huh, correcto. Para sacar menos uno hay que tener menos de dos países. O sí. Sea, o uno una. O cero. Ok. Sí, correcto, eso correcto. Menos uno. Correcto, pero, correcto. Pero en el caso de que uno tenga cero, el de menos uno se salva porque va a la sombra. Claro, entra a las sombras. Y para sacar menos dos, hay que contestar ciudades. Uh-huh. O nombres propios. Escritos, nombres propios. Me salvé. O razas de perros. O poner más de tres países. Ok. Que bueno. Ponga 4 menos 2. Claro, o no se pidió más. No, porque con eso es saber cuál me... Sí, a ver cómo le acierto ahí. De todo pillo. Para apuntar a todo lado. De todo pillo. Es que esto tiene más reglas que el baloto. Y no damos nada. Bueno, Nico, se gana sus libros. Orlando, España, Estados Unidos, y Alemania. Nicolás, Estados Unidos, México y España. Mónica, China, Estados Unidos y Reino Unido. Y María Juliana Correa. Uh-huh. Ay, hola, Jaime. Bueno. Estados Unidos, Canadá y España. Vamos a devolvernos. Uh-huh. A ver quién tiene la respuesta correcta. Volvemos a las preguntas. España usa Alemania. Orlando está correcto. Nicolás, Estados Unidos, México y España. Uh-huh. Estados Unidos está más. Usted está más correcto. Uh-huh. Más correcto. Uh-huh. ¿Por qué? Por el orden. Sí. Por el orden. Puso de primeras Estados Unidos. Mónica, China, Estados Unidos y Reino Unido. Y Margarita Correa. Hay María Juliana Correa. Se ha hablado. Uso Estados Unidos, Canadá y España. Entonces, punto. Punto. Uh-huh. Punto. Uh-huh. Para Nicolás Samper, que puso el primero correcto. ¿Punto más uno o simple? Simple. ¿Qué hora? En los originales. Eso es como las medallas. Por eso, mira, a mí me sirve el orden para desempate. Muy de vez en cuando hay que quitarse. Orlando tuvo dos países. Nicolás tuvo dos países. Mónica tuvo un solo país. Y María Juliana tuvo dos países. Pero lo único que contestó el más acertado fue Nicolás, que tuvo el primero Estados Unidos. Yo también puse primero Estados también. Unidos. ¿Y China no? ¿Tú también? Sí, María Juliana puso Estados Unidos, Canadá y... Para y España. Nicolás y María Juliana tienen un punto. Ahí seguimos empatados, Nico. Y María y Mónica solo tiene un país de tres. ¿Pero no China no? No, no es. No. Menos uno, por favor. En los originales. Les voy a leer la lista. Y Orly en la sombra, ¿no? Sí, puntos todos. Correccional. But I corrected them, sir. En el número 10, México. En el número 8, Islas Caimán. No me diga. En el número 7, Chile. Número 6. No, no, no. En el número 10, México. En el número 9, y No. En el... A ver. Van México, Islas Caimán, Chile, de abajo para arriba. Canadá, Inglaterra, Panamá, Suiza, Países Bajos, España y Estados Unidos. Países Bajos. Wow. Sí. En el tercer lugar. Sí. Bueno, no diga sí. 1.399 millones de dólares. España, 1.440. Qué raro. Países Bajos. Estados Unidos, 1.700. ¿Qué consumimos de ellos? ¿Pero qué será? ¿Y de inversión extranjera? ¿Qué banca o qué será? Mire, Nico. Cuénteme usted qué sabe de esos asuntos. Yo le recomiendo que investigue fuera de este programa. Llámese a Santiago Ángel Uricuechea. Despegamos, por favor. María Juliana Correa, cuéntanos. ¿Cómo va el repaso? ¿Cómo va el repaso? Porque ya veo ya moverse las cosas y. También veo moverse el tablero. Voy a ir con una carcajada muy. No. Estentórea. ¿Sabes qué? No? ¿Este 5 de abril? No. Muy Mónica, estentórea. No, hablemos al final del mes. Mónica tiene menos 3 puntos. Ah. Orlando tiene menos 1 y Nico y yo estamos empatados con un punto. Amo que estés ahí. Amo. No, yo, Nico, que aman que estés. Pero, lo, gracias. Peleado. No, luchado. Por eso. Lo valoro. Bueno, vamos, ya volvemos y después volvemos con música, Emilio, por favor. En los originales. Pues el fin de semana pasado aquí no se dio mucha bulla de eso, pero nuevamente Estados Unidos es centro de grandes masacres. Hmm.